La suerte. El señor Don Cristóbal, que es un gran matemático que vive en Azores, está estudiando ciencias naturales. A él, su amigo Pelates, siempre le decía: siempre que nosotros estemos juntos, nos vendrá la suerte. Yo no creo en la suerte, yo creo en los números, respondía siempre Don Cristóbal. A usted, los científicos, les falta soñar un poquito más, respondió un día Pelates. ¿Usted se cree que los científicos no soñamos? Soñar es lo más importante para nosotros. Pero la suerte me importa un pimientinator. Para hacer los sueños realidad hace falta probabilidad. Y así ellos se podían pasar horas y horas hablando de temas filosóficos.